Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que navega por las músicas más maravillosas de nuestro planeta y que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que podéis escuchar a través de vuestra emisora favorita, que puede ser alguna de las 20 que nos emiten todo lo largo y ancho de los continentes europeos y americanos. Allí en vuestra ciudad, en vuestra emisora, pues ahí nos tenéis, y también, por supuesto, en nuestra web mundofonías.com. Las primeras canciones, los primeros minutos del programa van a estar centrados en la música de Finlandia. La música de Finlandia que nunca falta en Mundofonías. Ya sabéis que nuestra sintonía es de un grupo bien singular y que viene de esas tierras, a la Mailman Basarat. Pero los que han abierto realmente el programa hoy ha sido esta formación llamada Wind on Wind. Como su nombre indica, son instrumentos de viento, y ya lo hemos comprobado escuchándolos, los que predominan en su propuesta musical. Desde luego muy interesante. Este tema se llama Lippa y forma parte de uno de los recopilatorios que habitualmente editan las instituciones dedicadas a la promoción de la música y de la cultura en Finlandia, con el título de Arctic Paradise, en este caso Arctic Paradise, Paraíso Ártico 2014. Vamos a escuchar algunas piezas de este disco y algunas otras también de otros discos de música finlandesa. Continuamos ahora con música, cantos y sonidos que vienen del más al norte, incluso de Laponia, con Ulla Pirtijärvi y el grupo Ulla. Cantos de Laponia con Ulla Pirttijärvi y el grupo Ulda. Ukka Nilas es la pieza que acaba de sonar. También forma parte de esta recopilación Arctic Paradise 2014 que estamos explorando en los primeros minutos del programa. Seguimos con una curiosa experiencia que se refleja ya en el título del disco de estos artistas, Sampo Lassila Narinka. El disco se llama Suomi Klezmer, es decir, desde Finlandia, música klezmer, música originaria de la cultura de los judíos de Europa Central y Oriental, desde ese punto de vista finlandés. Vamos a ver cómo suena. Thank you. Ahí teníamos la experiencia de klezmer finlandés, Suomi Klezmer, de este proyecto Sampo Lassila Narinka, otra de las músicas contenidas en este recopilatorio Arctic Paradise 2014 que estamos escuchando en los primeros minutos de Mundofonías y que vamos a continuar haciéndolo con otra experiencia también hecha en Finlandia, pero que nos remite en este caso nada menos que a África Oriental, a Tanzania, que es de donde proviene Arnold Chiwalala, un instrumentista que ha adoptado un instrumento bien típico y tradicional de la música finlandesa, como es el kantele, eso sí, para las sonoridades, las músicas y la inspiración que tiene mucho que ver con su tierra de origen, con la tierra de Tanzania y de África Oriental. Escuchamos a Arnold Chiwalala Band con esta pieza, Bandu Bandu. Yeah. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido en Finlandia, en este caso la cosa se queda en familia. Aquí tenemos a Arto Järvelä, uno de los violinistas, también intérprete de níquel arpa y otros instrumentos más reconocidos de la escena finlandesa. Y también Antti Järvelä. Arto y Antti Järvelä firman este disco Osfera Liluli, que ya conocíamos aquí en Mundofonías. Esto no forma parte de ese recopilatorio que estábamos escuchando, Arctic Paradise 2014, pero Arto Järvelä sí que participa en uno de los proyectos en esa recopilación. El reciente disco también que ha grabado con el dúo finés norteamericano Kai Vama, aunque en este caso escuchamos una canción del álbum que no está incluida en ese recopilatorio, un vals titulado Tapeli Valsi. Thank you. Tapeli Valsi era Arto Järvelä desde Finlandia con el dúo Kaivama, un dúo de gente de origen finlandesa, pero desde tierras norteamericanas, estadounidenses, Sara Pajunen y Jonathan Ruthman. Escuchamos ahora a otro grupo que también aporta su música a este recopilatorio que oíamos en los primeros minutos del programa, con música de su último trabajo, Floating Letters, letras o cartas flotantes, aunque también en este caso escogemos otra pieza distinta a la que aparece en el recopilatorio, otra pieza del álbum, está Twisted Invention. Ellos son Tsumi Sound System y por aquí, por cierto, también abunda ese apellido tan musical y tan habitual en la música finlandesa, el apellido Järvelä. Tenemos aquí a Pilvi Järvelä y a Esko Järvelä junto con el resto de componentes de este octeto de Tsumi Sound System. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. We'll be right back. apenas comienza. Movimiento de cadera, ven a prender esa vela. El ritmo de la cumbia se prende pasión y pena. Hemos cambiado bastante de onda musical, por supuesto, escuchando, como siempre, música interesante y de calidad aquí en Mundofonías, de cualquier rincón del mundo. El caso es que no nos hemos ido del todo de Europa, aunque esta música, evidentemente, pues tenía ese sabor afrocolombiano. Se trata del grupo Maguaré, un grupo instalado en Bélgica con componentes de Colombia, de América Latina y también del propio país de Bélgica, para dar vida a este disco titulado Cumbia Insomnia, del cual hemos escuchado la pieza que lo abre y que más o menos le da título, Cumbia d'Insomnia. Vamos a seguir con otro grupo, también con sabores latinos, también cierto aire jamaicano en esta pieza, y en este caso vienen desde Francia, se llaman Calle Facción. El grupo Calefacción, supongo que al estar en Francia, allí lo pronunciarán Calefacción, con lo cual ya se ve cuál es el juego de palabras, que queda también explícito en el título del disco, Choque Térmico. La música de este grupo con sabores afro-latinos, afroamericanos, con piezas como esta, cuyo título suscribimos totalmente, Mala Onda Pa' Atrás. La música de Calefacción, ellos vienen desde Francia, con componentes también europeos y de América Latina, al igual que el grupo que oímos a continuación, y en este caso volvemos a los países escandinavos. En Malmö, en Suecia, tiene su base esta formación llamada Faela. Nos presentan su disco Conmigo, del cual nos quedamos con esta canción titulada Déjalo. Te cante, deja la amargura, nunca será tarde. tu morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos seguido viajando por tierras europeas, en realidad, por la Europa mestiza, donde gentes de muchas culturas y orígenes se juntan para hacer músicas y para ofrecernos también esas esencias sonoras. En este caso, desde Holanda se nos acercaba este grupo Casbah, con tonalidades norteafricanas, arábigas, etcétera, etcétera. La pieza se titulaba Farina y da paso a otra experiencia también con mucha inspiración en el norte de África. Es el grupo Daxar, que viene desde tierras francesas. Escuchábamos a Daxar, este proyecto de músicas de inspiración norteafricanas y con otros tintes que nos llega desde tierras francesas. Volonté era la canción que sonaba de su disco Nu Nu y que ya va acercándonos a la despedida en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos a la Celi Chidane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para una veintena de emisoras a lo largo y ancho de Europa y América. También nos podéis localizar en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos vamos con otra experiencia que reúne músicos de Jordania y otros países de lo que desde aquí de Madrid diríamos Oriente Próximo, lo que nuestros amigos desde América llamarían Oriente Medio. Y este grupo se llama Dozan. Su grabación acompaña al último recopilatorio dedicado a la música árabe editado por el sello World Music Network dentro de la serie de las Rough Guides, The Rough Guide to Arabic Cafe. El disco extra, el disco adicional, es el de este grupo Dozan y nos quedamos con esta pieza titulada Ya Henna. Hasta la próxima edición de Mundofonía. Salud. Thank you. Thank you.